on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers, grab your your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California. California, here we come, right back where we started from. A pedal to the floor, thinking of the war, gotta get us to the show. California, here we come, right back where we started from. California. Bienvenidos a la nerdulería. No, Paco, honestamente este 3 sí se me hizo muy aguado. O sea, no sé qué estás pensando, no sé qué opinas. No, honestamente se me hizo como que muy aguado. Yo esperaba mucho más y de todas las compañías. No sé por qué estás tan emocionado. Emocionado, güey, como que me estás confundiendo de personas, güey. No soy de Monterrey. No, la neta es que estuvo, yo creo que muy culerón, ¿no? Estuvo muy flojo este año. Antes como que esperaba mucho más. Pero creo que hubo la onda. Live. Oigan, ¿qué pasó? Me voy enterando de que esta semana ha sido lo del E3 y yo apenas escuchando los comentarios. ¿Qué me pueden decir? Es Sorcerer vive en una cueva. Es lo que te iba a decir, debajo de las medias. Me voy enterando. Esta es la semana importante de la industria, Sorcerer. Esta semana es como cuando es como el mundial, Sorcerer. No, que es mejor que el mundial. ¿Cómo andas comparando esas babosadas, Paco, con videojuegos? Por Dios, Paco. Si eres bien futbolero. No, uy, sí, un chingo. Oye, pero ¿es en serio, Sorcerer? Esta es la semana de importante, güey. Bueno, también en eso, entre comillas, importante es como que, ay, güey. Ese es el problema, ¿no? Yo sí que pues el problema que había mucho hype, esperábamos mucho, yo esperaba mucho. Y tómela, que no. Es que ese es el problema, que a veces esperamos mucho, güey. Ya no esperemos nada, nunca de nada. Que todo fluya así como debe de fluir. Tú dices que apliquemos la del Dr. Cos. Saludos al Dr. Cos. Una vida sin expectativas. No, qué aburrido. Ese Cos vive súper contento, ve Televisa, ve las novelas. Se la pasa fregón. No anda sufriendo por... Ay, estoy esperando esta película, seguramente va a estar bien. No, él está así tranquilo. Pues eso está padre, eso está chido. No, una vida sin expectativas, no, gracias. Mira, seguramente puede ver sus repeticiones de Morada del Barrio en Blim o algo así. Está bien. Ya no espera nada, ya la vio, ya puede esperar cualquier cosa. Saludos al doctor Cos. Oye, pues no sé, ¿cómo ven si comenzamos a comentar de esta semana esta? ¿Cómo dijiste, Paco? ¿Cómo dijiste? La cruda del E3. Ándale, lo cruda que cruda del E3. El recuento de los daños, lo que nos dejó estas conferencias. Sí. Y el E3, ay, está sucediendo en este momento. Realmente el E3 es la expo, pero creo que los anuncios importantes se hicieron en las conferencias previas. El E3 son las conferencias. El show floor ya nada más es... Pues vengan a probar lo que dijimos que íbamos a tener. Y regalitos. Ah, sí, mucho swag. Sí, mucho swag. Pero no, también después de las conferencias hicieron otros anuncios, pero ahorita vamos a ello. Ay, pero pues son de esos que no valen la pena ponerlo en conferencia, entonces ponlo en el Twitter, ahí que salga. Pues no, algunos no. ¿Recuerdo? No, Nintendo sacó ¿cómo se llama? Gameplay de... Bueno, ahorita llegamos a Nintendo, vamos a empezar. Empezamos. Bienvenidos, racita verdulera, racita nerdulera, buena. Bienvenidos a toda la raza de la nerdulería en esta nueva emisión de podcast donde ahora sí estoy yo. Saludos, soy Kike Kabuto. Ahora sí vine, lo siento. Y pues es una fecha importante. En este momento está sucediendo el E3. Si usted no sabe lo que es el E3, como dijo Paco, es porque vive bajo las piedras, una cueva, no sé qué está pasando, pero esta es la semana importante de los anuncios importantes, o por lo menos es como solía ser esta cosa, porque esta semana estuvo más o menos. Ahorita vamos a hablar de lleno de eso. Y pues están aquí mis compañeros, mis canchanchanes, Paco y Sorcerer, saluden. Hola. Nada más antes de entrar en materia, porque trae esto de hype. Y poco. Hablemos un poco de lo que estuvimos haciendo, ¿no? De lo que podemos compartirles. No mucho, si quieres yo primero, porque no hice mucho realmente. El fin de semana fui al cine a ver Wonder Woman. Wonder Woman. Y me gustó mucho, y al ratito vamos a platicar brevemente de ella. Y es todo lo que he hecho. Así que adelante, los micrófonos son de ustedes. Wonder Woman. Pues fíjate que yo esta semana no estuve haciendo gran cosa. Estuve viendo la quinta temporada de House of Cards. Buena, creo que no es así como atrapante como las anteriores, pero pues lleva ahí va más o menos. Voy en el capítulo 10, ya me faltan 3 capitulitos y termino. Y para aventarme The Orange is the New Black. Y estuve jugando el evento de Overwatch porque ya compré un mes de plus, ya se me va a acabar, entonces pues quiero desquitarlo. La neta es que no está feo el juego. No. ¿Solo un mes? ¿Solo un mes de plus? Sí, porque estoy esperando para comprar el año completo cuando esté Destiny 2. No tiene caso que esté yo comprando un mes cuando... O sea, voy a jugar todo Destiny ahora sí desde día 1. Entonces pues voy a ocupar todo mi año. Ok. Principalmente es eso. Y no solo, te digo, estuve jugando mucho Overwatch, que la neta, el evento... Pues no entiendo por qué esa onda de los eventos, de que... Ay, es que le llamamos evento, nada más ponen skins y cosas así. Nada del otro. Bueno, y de hecho esperaba que pusieran mapas, pero ni siquiera eso. No, pues seguramente los mapas se los van a guardar para otro evento más adelante, seguramente para cuando el juego ya se empiece a enfriar, que por lo que creo no pasa, ¿eh? La gente sigue jugando, siempre está lleno, siempre mucha gente, lo cual pues creo que está bien. Entonces pues hoy como que ya le agarré un poquito más el gusto, no está tan mal. Así que pues eso fue lo que hice el fin de semana. Quise jugar The Life is Strange, que es el juego del que regalaron en Plus, pero pues la neta es que me lo quiero jugar el fin de semana. para despedirlo, así de, ah, está bien bonito, y llorar y así, pero en la soledad de mi alcoba. ¿Y ya lo descargaste de perdido? Ya está descargado, chavo. Ah, ok. ¿Cómo ves? Está bien. ¿Y tú, Sorcerer? Yo te ahorita me recordaste que también ahí anduve con la tentación de compras impulsivas por Steam. Ya ves que siempre ponen un montón de descuentos. Ya caíste en sus redes, Sorcerer, ya no te vas a poder librar. Sí, no, pero me resisto todavía. Muchachos, que yo estoy pensando en comprarme una computadora. Ya les había dicho que creo que le voy a imprimir unos 18, 19 mil pesos. Wow. Espero que me alcance para algo decente. Sí, fácil. Porque también, fíjense que he pensado que quiero empezar a grabar cosas en Twitch. Entonces seguramente necesito una capturadora o cosas así, supongo. Sí. No estoy muy enterado, pero pues quiero una computadora pues que esté bonita, decente y que pueda hacer el render, el toda la chamba de pasar los videos a YouTube. Está bien, igual y hasta lo comentamos aquí y recomendamos piezas y todo, pues, sería chido. Ah, podríamos hacer un... Es más, haces un tutorial en YouTube sobre cómo armarla. Te vamos guiando. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Aprenda no se a hace? Armar una computadora. Yo no la voy a armar. No digo, o cómo no me se te hace. Vas a perder lo más ¿Cómo, divertido. ¿Cómo este? ¿Cómo? Mete la pata. Ándale. Va a quedar como el asador de Homero cuando hace su asador ahí. Esta es mi computadora con Yurex y chicle. sí, vas a servir de algo, Paco, de mal ejemplo. ¿Cómo eso? Así como, ay, me sobraron dos tornillos, espero que no sean importantes. Qué maldita. Sí, he estado pensándolo, la verdad es que quiero invertirle, entonces, pues probablemente no me voy a volver PC Gamer, no así, ay, la PC es mejor, porque vale más que una consola. Esas son babosadas. Sí, entonces, voy a tratar de conseguir una, pues, computadora 2-3. Para poder hacer esa cosa de Twitch, he estado tratando de hacer como pruebas. Ya volví a conseguir mi cuenta de Twitch original para que salga en mi Twitter. Y estoy muy contento porque de verdad no me llegaba el correo de la contraseña. No sé qué sucedía, pero no podía yo cambiarle y me decía que estaba equivocado, que no sé qué. Era complicado, la neta. Entonces, creo que valió la pena la espera. Tuve que hablar con soporte técnico y fue un show, pero ya que. ¡Neta! Oye. Sí, porque te creo que no llegaba. ¿Tienes soporte técnico en español o en inglés? En español también, en inglés. Ah. Bueno, obviamente, pues estaba escribiéndole en inglés, ¿no? Pero. Ah. Bueno, sí. Sepan inglés, amiguitos, es importante, de verdad. Sí, háganlo. Sí, es importante. Y más que ahora ya se lo han digerido, ya todo traducido. Oye, bueno, no sé si este programa es la cruda L3, pero la antes que vamos a hablar de unos cuantos jueguillos. Tengo un problema muy serio con el cine mexicano en este momento. Y no con el cine como tal, sino con las compañías que nos ofrecen con las distribuidoras. Cine. Sí, las distribuidoras. Güey, veo una aplicación de la ciudad del cine, por no decirles la marca, y todo está en español. La capital del cine, sí. Sí, sí, sí. ¿No? Le han puesto el Capitolio del cine o algo así. Todo está en fucking español. O sea, no tienes opción de cambiarle. No le puedes cambiar, no le puedes hacer nada. O sea, quiero ver Wonder Woman en inglés... Y buscas así en tu cine más cercano, de preferencia, español. Sí, y la más, y la subtitulada así, 11:59 de la noche, y yo, ¿what? Porque... ¿Te digo algo y no te agüitas? Definitivamente está pensado para audiencia promedio y para chavitos. No, ¿te digo algo y no te agüitas? Dime. Es donde vives, Paco. ahí te va. Aquí cerca de tu casa están unos cines de esa misma cadena. Una ni es mi casa. A ver, no empieces, espérame. ser que aquí hay unos cines de esa cadena y todas las funciones, bueno, no todas, pero el 90% de las funciones están dobladas. O sea, la quieres ver en inglés, a veces ni se puede. Tú por lo menos dijiste, o sea, horario de las 11. Si aquí te gusta no doblada. No, y entonces tengo que ir a otro cine. Y un cine que está un poquito más arriba, donde el código postal es un poquito más alto, como quien dice. Ahí sí, güey. Todas están subtituladas. Todas. Entonces es como que discriminación, no sé, güey. No está, está raro, güey. Lo te das para otra parte, que saludos a mis camaradas de Guadalupe. Ahí el cine es de la misma cadena, güey. Nomás porque están en esa colonia, ese barrio. Cuesta $25 la entrada. Guadalupe, ¿qué es? Guadalupe, Nuevo León. Es otra, ya. Es una ciudad que está pegada a Monterrey. Ni modo que Texas. Pero me refiero a, es una colonia bonita, es una colonia. No, es una ciudad, es un municipio. Lo que ustedes le llaman delegaciones, aquí es un municipio. Pero está tan pegada a Monterrey que ya es parte de del área metropolitana de Monterrey. Es como Catepec, Conesa o algo así. Ajá, entonces entre que te cambies de delegación o de ciudad, realmente no hay algo que lo divida. Pues, o sea, es lo mismo, ya es el mismo show. Pero ahí, los cines de por ahí, todas las películas son dobladas. Estoy hablando del de que está en Pablo Olivas, y también hay una del Cine Rojo, también todas son dobladas. Entonces, dependiendo como que por el área, lo te vas acá a los fashions acá de San Pedro, en Quietudos, también todo está subtitulado y la madre. Entonces, según yo, al menos aquí en Nuevo León, así es como te ponen las películas. Pues no sé, pero... No, y aparte he visto que esa cadena se distingue porque pone cines donde nadie más pone cines. O sea, el lugar es bastante alejado. Pues a mí qué chingado, pues que los pongan en inglés. Sí, eso sí. O sea, sí te entiendo, pues no, sí, te doy toda la razón. Porque, o sea, si la quiero ver en inglés, tengo que pagar más. Así te lo pongo. Aquí en Monterrey tengo que pagar más. Y o sea, el estudiar te debería ayudarte, ¿no? Solamente me está chingando la vida. Exacto. O sea, no aprendí inglés jugando videojuegos nada más para no usarlo. Esa es la bronca, que eres minoría. Déjame decirte que sí, aunque suene así como feo, pero sí somos minoría la gente que hablamos inglés. Y eso es triste, ¿sabes? Porque es un idioma que es muy útil. Sí. Neta, sí es algo que ocupamos. Sí. Y déjate los videojuegos. Cuando tú buscas algo. En la vida en general. Si tú buscas algo de información en internet, es más pronto, es más fácil. Sí. Y que lo encuentres en inglés. Y lo que sea, güey. No más cosas geeks. No solo cosas geeks. Ajá. La de medicina, güey. Cosas de la salud. Cosas de, no sé, refacciones. Lo que quieras, lo vas a encontrar mejor en inglés. Pero bueno. Igual y este pedazo se lo pegas aquí a donde cuando empezamos a hablar de Wonder Woman. Y comentaste, alcanzaste a comentar eso, ¿qué hiciste o no? No. A ver, échale. Serio, ya quiero hablar de la. Pues no, nada más pues ahí es siguiendo leyendo Ranma, que ya en el manga ya llegaron a la presentación de Shampoo. Ya están en eso. Hace poquito ya me puse, volví a poner a corriente con esta serie, ¿cómo es? Tsuki. ¿Cómo era, Paco? Tsuki Gakirei. Esa. Está muy bonita. Sí, vi el episodio 9. Entonces, ahí que se pone bueno, ahí ese giro que le metieron. Yo estoy en el 6.5, así que no hay spoilers. Sí, pero, así que ahí está, retomando Kuroko no Basket, ya nada más cumpliendo por terminar la serie, porque la verdad ya estoy hasta, ya se me hizo mediocre la serie, la de Paca Totes. ¿Y por qué la sigues viendo? No, la de Paca Totes. Ya no la veas, güey. Cuando algo a mí no me gusta, ya, el chosto, no, vámonos. Yo sí soy de completar, O sea, necesito odiar mucho la serie para no terminarla. Por ejemplo, Magicano. Nunca la terminé porque la terminé odiando. ¿Qué más? Pues sí, he seguido jugando Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild. Porque no manches, hay tantas cosas que ver y no termino de explorar todos los territorios. ¿Y las misiones, si ya lo acabaste, todavía no? ¿O si no las estás avanzando por andar ahí? Lo que pasa es que hay tantas side quests, tantas cosas que hacer, que te entretienes en muchas cosas, o sea, y en una pequeña región hay tanto, hay mucho que hacer, y entonces como que quieres dejar para después lo demás, para no terminar antes el juego, pues. No. Para sacarle jugo. Y no es como que mejor acabo la historia principal y después, ya que tengo todo, me regreso a hacer esas side quests o cosas así. Es que luego, como que tengo la experiencia de que luego cuando empiezas a completar partes del juego, cambia algo dentro del juego, dentro del contexto. Entonces hay quests que cambian o tienen un diferente resultado si tienes algo ya completado. Okay. O sea, como que te pierdes algunas cosas. Ya. Ok, está bien. ¿Algo más que estés jugando? Pues mucho Overwatch, muchísimo. Sí, de hecho, junté todos los... Es que como que te ponen un... como que una meta de logros a la semana. Y te dan algo, ¿no? Ajá, te dan algo. Cajas de botín, que les llaman. Te dan tres modos de juego, bueno, no sé si sean distintos. Y ya que una vez que los haces, te dan una caja cuando ganas. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, ahorita está el 6 contra 6, que es eliminación, donde tu lista de héroes se va... O sea, jugaste con soldado 76, si te matan, se elimina. Y tienes que escoger a otro personaje, sí. Lo cual te invita a probar distintos. He descubierto que soy súper imbécil para ser supporter o tank y esas cosas. Yo juego con el soldado así estándar y ya lo hago bien a veces mato 7, 8 personas, a veces he matado hasta 16 por match. Y siento que no es... soy muy bueno en Overwatch, para serle sincero. En teoría, para ningún juego, solo los de pelea. Pero soy un imbécil con los demás, de verdad. Traté de jugar con el güey del escudo. Nah, me da unas violadotas. El Reinhardt, ¿no? Ese, güey. Y traté de jugar con una healer que... ay, la que es sniper y te cura. Ah, está Ana. Nah, era así yo carne de cañón que nada más salí y ¡pum! Yo, ay, ya me meteré. Sí, no, sí, pero sí, está bueno el juego, es entretenido. Sí, es el apoyo. De hecho, muchos le... como que le dan la vuelta a eso. Me ha tocado pues... porque, o sea, ya ves que antes de empezar la partida te avisa, faltan tanques, faltan healers, faltan tanques, sí. Falta bla bla bla. Sí, para tener un equipo equilibrado. Entonces, creo... la gente le vale. Más o menos. Porque siempre habemos quienes estamos dispuestos a cambiar de personaje por completar el equipo. ¿Tú tienes equipo en Overwatch? O sea, como que... que si juegas con alguien, o sea, pues... juegas con alguien. Regularmente, pues. Exactamente, no, esa es la palabra, no, regularmente. Con el que caiga. Con el que caiga. Ah, ok. Sí, y es que para... ahí está un poco el relajo con el juego. Porque si tienes amigos dentro del juego, la bronca es que para jugar con ellos tienes que meterte al modo de arcade. Y y que haya espacio. Y muchas veces es de armar tu propio... pero room. También rankeada puedes jugar con tus amigos, ¿no? Ah, sí. Sí, pero o sea, es... ahí te digo, el relajo es encontrar el espacio para que entres con tus amigos. Y luego que yo juego la partida rápida también. Y ya ves que ahí no jalas con los amigos. Sí, a mí lo que me hace falta es tener un equipo. Porque luego las personas que me tocan, que casi siempre son gringos. Güey, se enojan por todo y te empiezan a gritar y tal. Yo sé, brother, tranquilo, estamos jugando. Es que no te van a dar una medalla o exactamente, algo así. Por jugar, pues, me pasó con el Gears, pero no, bueno. No te dejan ser, ¿no? Deja tú, o sea, piensan que ganarlo es todo, pues es un juego para divertirse, pero bueno. Sí. Pero bueno. De hecho, yo tengo siempre silenciado el chat. de voz. Sostre el antisocial. Pues es que luego ¿algo te más gritan, quieras agregar? No, pues nada más. Así que muy, muy lo mismo de siempre. Oye, Ranma, ¿quién lo está publicando? Recuérdame. Panini. Panini, sí. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué número vas? Digo, o sea, comprado de que hayan salido, pues. Cuatro, yo voy al corriente. ¿En el cuarto ya sale shampoo? Sí. Warless. No, pues está bien. Muy bien. Bueno, ya después de que nerdulereamos un poco sobre la semana, sobre todo ustedes, porque yo, como ven, no tuve chance de hacer mucho. Pero sí estuve al pendiente de las conferencias de E3 y pues vamos a darle a ese tema que es lo que nos atañe en este momento. Y si les parece... Y nos vamos a ir rápido, muchachos. Ajá, no crean que... Hay muchos sitios que ya te dicen paso por paso todas las noticias. Vean esos sitios. Nosotros solo vamos a hacer como que highlights, como que lo que nos llamó la atención. Y bueno, como les comentaba, EA empezó el sábado, la tarde, lo cual me llamó la atención. Sábado. Pero bueno. Y pues realmente yo de EA no esperaba nada. Ahí sí apliqué la del Dr. Cos, no esperaba nada. Nadie, creo que no esperaba nada. Lo que más me llamó la atención a mí fue Need for Speed. Need for Speed Payback se llama. Y para mí es Need for Speed Quiero Ser Burnout. Porque es como Burnout, prácticamente. O sea, sí está la esencia de... Un comentario así leí en Twitter. Es que sí es la esencia del Need for Speed, de que tienes que perseguir algo, es como misiones. Pero luego se te mandan enemigos y los tienes que sacar del camino, güey. ¿Cómo? Haciendo takedowns. Igualito que en Burnout. O sea, los sacas del camino y se ve en cámara lenta cómo se salen del camino, se voltean, se descarrilan, lo que sea. Y tú sigues con tu misión. No sé, se me hace chido y puedes customizar tus carros, lo cual también se puso pues interesante porque incluso había bochos, güey. Pero bueno. Underground con Fast and Furious. No es una mala combinación. De hecho, no. De hecho, el juego se ve bien. Sí, sí me llama la atención. Obvio, no va a ser día uno, pero sí es un juego que sí, pues sí me gustaría por lo menos probar. Y ojalá haya algún demo para checarlo. Y de EA creo que pues lo que me tenía muchas dudas era Anthem, que hasta en ese momento yo pensé que era de que era, ay, ¿cómo se llama este juego? Que iba a ser como Titanfall. Eso es lo que dije, híjole, a ver qué tal pasa. Y no, bueno, y después vimos qué pasó. Tú, Paco, ¿qué te gustó de EA? Que se acabó su conferencia rápido. Bueno, no, que se acabó su... Cuando dijeron, bueno, pues esto fue todo. Ese es así, güey, bravo, bravo, Electronic Arts. Eso de expandir la conferencia con un video de Star Wars, con el peor director de cámaras. ¿No te gustó Battlefront 2? ¿Nada de Battlefront 2? Digo, yo no soy target, pero se veía padre, güey. Digo, no creo que lo vaya a comprar. No rellenaron como padre de costumbre con FIFA o algo así. No, pero sí rellenaron con Star Wars porque fue... Bueno, eso fue todo. Aquí les dejamos Battlefront y ya, es todo lo que vamos a hacer. Sí, y ya fue así como el post-conference. No es extrañar, porque con la carencia de propuestas de las compañías más creativas, se podría decir... De EA, ¿qué se podría esperar? Pues mira, la neta es que estaba esperando el juego de Amy Hennings del Star Wars, pero escrito por Amy Hennings o dirigido por ella. Y el de... Y bueno, y también Visceral Games, que está involucrado. Entonces dije, pues igual algo así como Dead Space Star Wars no estaría mal. Pero nada. El FIFA, el Madden. Me encanta la gente que dice el Maiden. Así no, es que el Maiden, ¿viste el Maiden? Y yo, y de hecho me lo dijo alguien del trabajo, ¿viste el Maiden? Y yo, ¿el Iron Maiden o qué? Y yo, sí, el de American. Sí, lo vi. Muy bueno ese Maiden. Y yo, va. Claramente se ve que es Villamelón, pero está bien. Chistoso, ¿no? Porque luego cuando vas a las tiendas de videojuegos o algo así, luego si preguntas por el juego tienes que hablarles en su idioma. No, yo cuando voy a las tiendas de videojuegos ni siquiera les pregunto esos inútiles. Voy y agarro el juego que yo llego a querer. No, y es para que... serte sincero, hace mucho que no compro en tienda en retail. No, y es que ya ves que que si hablas en correcto inglés, ¿qué? ¿Cuál? Y ya les tienes que hablar bien Spanglish, bien chapita, bien barrio. Mira, otra cosa que anunciaron, obviamente hablaron de sus juegos de deporte, los cuales me importan tres cominos. Dijeron ahí que un tal Ronaldinho, perdónenme, o Ronaldo, para mí es lo mismo, fue el que les hizo todo el motion capture, y obviamente hablaron maravillas de su engine, el Frostbite. Frostbite. Que la verdad sí está bueno su engine, pero pues... ya no. Todo Electronic Arts es Frostbite, ¿eh? Sí, ya, todo usan eso. Y creo que lo único que sí se me hizo interesante, además de Anthem, fue un juego que está chido como lo pensaron. O sea, se llama A Way Out, que es un juego para jugar cooperativo local, güey, de dos personas. Está pensado para jugarse en pantalla dividida con tu camarada ahí al lado. Digo, dice que se va a poder jugar en línea, pero lo ideal es que lo juegues con tu camarada al lado. Son de un... Es, ahí te va, es ¿qué te gusta? ¿Cómo lo denominarías, Paco? Es como un third person. Es, ¿qué? Es Prison Break. Ándale. Son dos monos que están en la cárcel, güey, y tienen que salirse de la cárcel. Oh, pero yo... tienen que trabajar en conjunto para poderlo hacer, güey. Ah, por cierto, si sales de la cárcel. Si vieron el trailer. Sí. Pero, ya no pero, es sorpresa. Pero, digo, además de la cárcel hay más cosas, pero está curado porque hay escenas donde, no sé, tú estás en un lugar de la cárcel y el otro vato está en otro lado, entonces lo que tú hagas le afecta al otro. Pero también, por ejemplo, pero son dos historias diferentes, pues los personajes son diferentes, güey. Entonces, mientras uno entra en modo cinema y que está pasando algo, el otro vato se sigue moviendo como está haciendo y viceversa, güey. Y eso está... se ve novedoso y se ve padre. Bueno, por su vida chido. Para trolear a tu compañero. Pero está chido porque sí es como los juegos de antes que nos gustaban, o así como que siéntate con tu camarada a jugar al lado. Entonces eso me llamó la atención. No es mi, otra vez, no es mi tipo de juego, pero está bien, güey, es una propuesta fresca, güey. Que salgan de su zona de confort. Ándale, exactamente. No es algo que Electronic Arts no nos haya querido meter antes. De hecho, ya lleva un tiempo tratando de hacer esta experiencia cooperativa doble como parte importante de la industria. Si la gente recuerda, estaba Kane & Lynch, Dead Man, que mucha gente, ese juego se veía increíble y al final resultó ser horrible, el 1 y el 2. Kane & Lynch, un peloncito y un güey loco. Y también estaba Army of Two, también de Electronic Arts, que estos güeyes con pistolas, rifles y máscaras, y nunca les pegó, no sé si se acuerdan. Es que era muy genérico eso, ¿no? Ajá, entonces a ver, ahora con... ¿qué es? Way Out. Me recuerda un evento del WWE que es No Way Out. Ya le voy a decir el No Way Out. Lo siento. Y se ve bien, se ve interesante. Algo que no esperábamos de Electronic Arts. Realmente nadie lo esperaba. Y creo que eso fue lo mejor de su conferencia. Y ahí anunciaron Anthem, pero... pero no dijeron Anthem, nada realmente, güey, o sea... sí, no. Una foto y ya, güey, el nombre y ya. Ajá, y pasó así el tráiler de... y nos, como unos animales y una jungla y... no, bien. no pasaron nada, güey, según yo nada más ¿no salió... No, nada más pasaron lo que vendría siendo el traje, pero en ese momento no se entendía que fuera un traje, o parecía un traje. Güey, el nombre y se chingó, fue todo, vámonos. Y ya, digo, sí hablaron de todos sus deportes, pero digo, ya dije, eso me importa tres cominos. Digo, si vende FIFA, y usted que está escuchando esto le gusta FIFA, pues va a salir otro. Seguramente FIFA. Se mojó viendo a Cristiano Ronaldo. Va a haber otro. Madden, en el NBA te van a hacer el modo carrera acá, que puedes jugar en las calles y puedes jugar en la liga. ¿Y viste los shorts y la ropa? Sí, güey. Bueno, entonces, básicamente fue eso, y luego Star Wars Battlefront 2 se veía bien, ya va a tener modo campaña, ahora sí bien chidito. Digo, obviamente te mostraron mucho gameplay del multiplayer, y era un pre-alpha, ahí decía, pero se veía bien, güey, o sea, si a usted le gustó Battlefront, definitivamente compre Battlefront 2. Y de una vez te dicen ahí que si ya es que va a salir una nueva película de Star Wars, como no pueden meter nada de esa película, pues porque no ha salido. Y cuando salga esa película, todo el contenido adicional va a ser gratis. Pero sí, yo creo que sí va a estar, porque si te fijas, ya sale Rey, también sale Kylo, Daddy Issues Rey. No, pero quiero pensar que va a haber cosas nuevas de la película, pues, entonces, pues esas cosas no las pueden poner todavía. Seguramente, y va a ser para, pues, va a estar, este año está Star Wars, también la película, The Last Jedi, y supongo que estuvo bien para la gente que le gusta, pues, este tipo de género, y Battlefront, y Star Wars, pues, se sintieron como niños en juguetería, sin duda. Okay. ¿No? Y pues ya creo que eso fue EA, que lo cual se me hizo gacho, güey. Que tienen un buen ¿cómo se diré? Anthem, güey, o sea, no los dejaron presentarlo en su propia conferencia, güey. Entonces así como que pues no. Pues wey, recuérdate que pues les dan varito así, no, pues échamelo de este lado y ya. Va, sí. Órale. Pues, te dejo. Y ya, eso fue un TFA. Y ahí, vámonos con Bethesda, que fue el día siguiente. No, siguió. Fue el siguiente, Microsoft en la tarde. Que Microsoft Bethesda cambió su conferencia de horario, porque sí, era los lunes en la mañana. Y ahí me tenían en friega viendo los videos en el trabajo. Así, ahí viene el jefe, no les vaya a cachar. Bueno, pues ahora fue el domingo, fue a las 4 de la tarde. Y creo que Microsoft, a mi gusto, lo hizo muy, muy bien. No sé tú qué opines, pero pues, creo que fue juego tras juego tras juego. Ay, güey. Sí lo hizo bien, pero yo esperaba más, güey. Es que... Pero ahí es que te también... Ahí te vas. Güey, anuncias no, tu nueva consola. Project Scorpio ya no se llama Project Scorpio, solo ahora se llama Xbox One X. Sí, tengo tendencia. Xbox X le van a decir. Sí, está con muy tendencia chingado de nombres de Street Fighter. Pues, o de iPhone, güey, si quieres, claro, también. La neta, la consola se ve que va a estar bien potente, güey. Se ve que le están perdiendo un chingo de dinero con cada, ¿y con cada consola que van a vender? Es hardware, wey, solamente. Espérame, exactamente. A eso voy, ahí diste en el clavo. Porque sí, la consola está bien potente, pero ¿para qué la anuncias si no vas a tener una killer app? O sea, ahorita... ¿Cómo no, güey? Tu killer app, ¿cuál? Es Forza. Uy, sí, me encanta Forza. Oh, bueno, pero pues, sí, Forza, cambios dinámicos. Bien forzado. La neta, el Forza se ve muy chingón, güey. O sea, se ve chingón. Pero no me interesa Forza, güey. A mí me hubiera gustado que anunciaran un Halo nuevo, güey. Eso me hubiera hecho... Ya. Qué bueno que no hubo Halo. Qué bueno que no hubo Gears, la verdad... Estuvo bien que no estuvieran esos juegos. Ya déjenlo descansar tantito. No, pero aún bien hecho, güey. Porque Halo 5 me escupió en la cara. Entonces, algo así está esperando. No, nomás dicen que todos esos juegos van a tener... lo que te dicen básicamente con la nueva consola es que todos tus juegos van a correr a 1080p. Y a 60 frames por segundo. Garantizado todos, güey. Todos. Y trae mejorías para el 4K. O sea, no manches, ¿cuántos tienen pantalla que soporte todo eso? Ah, uy, zombie, o sea, estás de mi lado, perfectamente bien pensado, lo mismo pensé. O sea, si me compro mi Xbox One X, también tengo que comprar una tele 4K, güey. Pues sí. Entonces, porque si no, no le voy a estar sacando provecho, pero bueno. No sé, lo que sí dice Paco, y tiene muchas razones que sí, güey, pronunciaron un chingo de juegos, fueron como 40, ¿qué? No tengo ni idea, pero un chingo de juegos. Y además, todo el tiempo escuchaba sacando colación lo del hardware. ¿Cuántos de esos juegos realmente van a explotar lo del hardware? No todos, realmente no todos. No todos, porque incluso lo que dice es que el Xbox One X va a correr todos los juegos de la familia, o más bien, todos los juegos van a correr en toda la familia de Xbox One. Entonces, lo único que va a pasar es que van a ver mejor o van a tener cosillas adicionales, entonces... Pero esa es una maldición. ¿Por qué es una maldición? Porque tienes esta consola súper potente, Kike, y la maldición es que tendrás que hacer un juego que esté corriendo en un Xbox One viejo, entonces eso te va a limitar, es como tener una generación pasada. Es que, yo sé, o sea, es que es algo que... ¿Cómo vamos también a ver el potencial? Realmente los juegos tienen que tener una especie de arquitectura en la que, ok, detecto que estoy corriendo en este hardware, me voy a desplegar en esta resolución. Ok, estoy detectando que estoy corriendo en este otro hardware, voy a correr en esta otra resolución. Entonces no estás aprovechando la completa potencia de tu consola al momento de no centrarte en un juego simplemente diseñado para ellos. Ajá, sí, exacto. Lo cual, pues sería dispararse en el pie porque... ¿dónde dejas a la gente que sí compró su consola día 1, Day 1 Edition? Que hasta te dan un logro de compraste un Xbox One Day 1, no sé qué. Eso no sé qué tan bueno sea, presumiendo tu poderosa consola. Entonces, vamos a ver qué tal nos ofrece Microsoft. En el momento en que digan, este juego solamente es exclusivo para One X, ya se acabó. Se acabó Xbox One, el original. Bueno, el Xbox One primero, el gordito, ya ahí olvídenlo, ya. Bye. Pues a lo que voy es eso, o sea, no me dieron una killer app o algo que me diga, tengo que comprarlo. No, hasta ahorita no. Sí anunciaron muchos juegos, güey, ya, puta. ¿Con cuál te gustó más? Me gustó ese de Last Night. Está, se ve bien padre, me recordó mucho a Flash, man. Ok. A mí me gustó. Hay uno que le va a gustar a Sorcerer, ya sacó su Mario Bros. Sorcerer. El del zorrito. Super Lucky. Haz de cuenta que estás jugando Mario Bros. Ándale, es un zorro, güey. Plataformer. Igualito Mario Bros, güey. Pero pues es un zorro y es de Microsoft. Entonces, se ve bien, güey. De hecho, se ve muy bien. ¿Cómo que se ve? ¿Como un Conker o como no, un Mario? No, como no. Yo lo vi como Mario. Yo sí lo vi. Las monedas y todo. O sea, parecía Conker, te lo juro. Yo dije, es Conker. Lo vería más lógico, que por lo regular los desarrolladores para el Xbox tienen más a esa estética, o sea, pues como que les causa ruido hacer algo tan colorido como Nintendo. Se veía bien, la neta, se veía bien. ¿Ya viste el de Dragon Ball Z? Que no es exclusivo, que no es exclusivo, por cierto. Temiaste de emoción. Se ve bien chido, Sorcerer. ¿No lo has visto? No, hace mucho tiempo que... El cel shading a nivel es bien cabrón, güey. Es que todo eso cel shading está hecho a base de Unreal. Sus amigos de Unreal hicieron eso. Es que, bueno, necesitaría verlo, pero que normalmente cuando usan animación 3D y cel shading para emular animación en 2D, como que no sé, no me termina de convencer. No, pero sabes que aquí lo importante velo, el juego lo hace Arc System Works, que son los creadores de Guilty Gear, de Blast Blue, bla bla bla. Ellos ya tienen masterizado el cel shading. El Guilty Gear se ve increíble, se ve muy bonito. Hasta dices, ¿cómo puede ser esto Unreal Engine? ¿Ves un Unreal Engine diferente? ¿Cómo puede ser? Es anime con polígonos, güey, pero velo, Sorcerer, y luego me vas a acercar. Mientras no se vea como las últimas versiones de Berserk. No. Velo, me dices, güey. Velo y luego la caricatura en HD. Te vas a mojar calzón, Sorcerer. Sí, creo que sí. Ahora sí ya salió Cuphead, ya va a salir en septiembre, güey, hay fecha. 29 de septiembre. Ese juego sí me llama mucho la atención, muchísimo la atención. Me gusta mucho la animación viejita, de de las vaquitas y eso, muy bonito. Mary Melody, Cuphead, esas cosas. Qué bueno que ya va a salir, porque ya la gente decía, no, es que yo ya quiero, me compro un Xbox One por Cuphead y no hay nada. También va a estar para PC. No sé, como que exclusivo de Windows, de Xbox. ¿Qué más? ¿Crackdown? ¿Te gusta Crackdown? A mí, la neta. No, la neta no. Y en X sale tu amigo Terry. Salió Terry Crews. Que como. No lo pelan en Overwatch. Y tampoco lo pelan en Old Spice. Haz de cuenta que hizo el Old Spice para el juego, güey. Bloqueo. Sí, haz de cuenta. Tuvo botana, o sea, me dio risa, pero pues. Es un juego. Creo que fue una presentación buena con Terry Crews. El juego está bien, pero la neta es que a mí Crackdown nunca me gustó. No, a mí tampoco. Lo tuve porque llegó en mi Halo 3. Así de. Abrí Crackdown y estaba el demo de Halo 3. La beta y dije, la chingada, está disco horrible. ¿Dónde está mi código de Halo? Como niño buscando el tazo de las papitas más peor. Y así tira las papas y. Sí. Idiota, lo más rico son las papas. Sí. Oye, y luego ya sacaron el juego que este sí se usa. Este es exclusivo, güey. Esta madre es exclusivo. El Anthem, el juego de Electronic Arts. Nah, man. Es exclusivo. Es Iron Man. Iron Man of War. No, es que va a ser. Yo tengo una disyuntiva con Sorcerer, Kike. Conmigo, al revés. Kike Sorcerer. Ajá. Sí. El juego para mí es Halo. Platícalo. Mira, el juego es un, como Iron Man. Lo que parece un traje es un traje como el de Iron Man. Te lo pones y ya tienes poderes. Puedes volar, nadar, super fuerza. Puedes agarrar armas, güey. Pero es en tercera persona. Es como Gears. Pero luego también llegan camaradas a ayudarte. Entonces en eso sí como que se quiere parecer a Destiny. Pero para mí es más como campaña, güey. Más, no tanto como hacer raids. Y tiene enemigos, o sea, tiene monstruos, güey. Se ve bien chido el juego. A mí me gustó lo que mostraron. Y fácilmente podría ser mi nuevo Halo, mi nuevo Gears. Porque, pues, es exclusivo de Xbox One X. Y, bueno, es exclusivo de Microsoft, pues. Nomás va a salir para PC y para... No, Xbox. También va a estar para PlayStation 4. No, güey, no va a estar para PlayStation 4, güey. Anthem va a estar para PlayStation 4. No. Lo que quieras, es Electronic Arts. Lo voy a buscar, no, porque creo que por eso no lo anunciaron en su conferencia, wey, porque creo que lo pagó Microsoft. Nah, es multiplataforma. No. Búscale. No. Y se ve bien chido eso, la neta, ese juego sí está. Ahora, bien chido. Kike dice que es un Halo y un 10, no sé de dónde saca sí. Eso. Ajá. Pero, mira, te voy a dar las bases así, lo que te dije ayer por el chat. Al principio del juego estás como en una comunidad. Y, espérame, perdón. Quiero corregir mi error en este momento. Tienes toda la razón. Dice Launching. Está en el sitio oficial de Anthem. Dice Launching Fall 2018. O sea, va a salir hasta el próximo año. En otoño del próximo año para Xbox One, PC y PlayStation 4. Ya. Tienes razón. No, pues no. Ya sí tienen exclusivas. Sí, no, ya lo vi. Mira, entonces lo que estabas platicando. El juego empieza con un personaje saliendo de una casucha, una tienducha, no sé qué sea. Y la gente está así como en un tianguis, en un mercado ambulante. Mercado. Y se ve muy bonito, por cierto, se ve chido, se ve así como, ah, esto se ve Mad Max, se ve padre. Y llega un pano aparte como una explanada donde hay unos trajes mecánicos. Es este... Sí, unos exotrajes, ¿no? Uh-huh. Y dice, oye, está listo tu traje, llega y habla con un mecánico, ah, sí, ya, chingón. La Power Armor. Y sí. Se mete a la Power Armor, al Exosuit, y dice, no, oye, pues tienes que salir a hacer no sé qué. Va, pues ahí voy. Y total, que cuando sales de la base, que va a ser la torre como en Destiny, así va a ser tu lugar a donde tienes que regresar para verte con tus amigos, cambiar tu loot. Es más, te da experiencia aquí, que al momento de que haces cosas, te da experience para subir de nivel y tener más loot, más armas, más nivel. Pues, yo me lo imaginaba, ¿sabes? Como que, como Halo Reach, que como que ya tenías tu equipo, pero podías jugar tú solo o con alguien. Pero, por ejemplo, en Halo Reach, ¿qué tan distinto es? No te dan un nivel aparte, güey. O sea, no, ¿cómo te explico? No te están dando... experiencia cada vez que haces algo con tu equipo. Sí. Y si te fijas aquí los exotrajes son distintos uno del otro. De hay unos que son que se vean hasta más mamey, como que fuera a ser el tanque del equipo, por ejemplo. Y exacto, más ligeros, ese, como que fueran tendrá los... otra función. Uh-huh. Si te fijas, él trae un mortero. Sí, sí, sí. Y el otro brother trae unos homing missiles. Y eso está chido porque es como el de Iron Man también, güey, que me gusta que puedas volar, me gusta esa onda. Lo puedes meter al agua también, si lo viste. Sí, se ve padre. Ahí la transición como que me... No sé qué tan conectado va a estar el mundo. Porque en otros juegos como de este estilo, pues tienes una base y ya te dicen, oye, tienes que ir a tal lugar. Ah, ok, pues va, me rifo. ¿No? Pero... Sí. No sé aquí qué onda con eso. Pero se ve muy bueno. La neta es que. De la entrada a la acción a. Desde la salida a la entrada a la acción, ¿no? Me ganó completamente Anthem. El único problema que yo le veo es que. Pues es BioWare. Y BioWare con Andrómeda. No, pero tengo entendido, ahí te va, ese es, según yo, los que hicieron Andrómeda no eran los que habían hecho los anteriores, porque los que habían hecho los anteriores están trabajando en Anthem. Exactamente. Entonces por eso dicen que Andrómeda valió queso, porque se los dieron a otros morritos y los chidos están trabajando en Anthem. Pues qué poca madre. Tú, becario, que trabajaste en Andrómeda, chinga tu madre. Y anunciaron un montón de juegos. Solo se anunciaron Minecraft, güey. ¿Te pone feliz Minecraft? ¿Te gusta Minecraft? Sí, cómo no. Mira, fuera de broma. Y en 4K, güey. No, fuera de broma. O sea, yo odio Minecraft, no me gusta. Pero cada gente. Claro, vende demasiado. Pero entonces, sí. ¿Qué es lo que hacen? Se globalizaron, güey. Entonces, a pesar de que Minecraft va a correr a 4K en tu Xbox One X y lo que quieras, lo que dijeron ahí, güey, es que va a ser cross platform con todo Sorcerer. O sea, si tienes PlayStation, puedes contar también con Xbox, PC, y deja tú, güey, el Switch, e incluso dijeron que los móviles, güey. O sea, si tú juegas en tableta, puedes jugar, interactuar con gente. Porque ya ves que esos siempre son un mundo aparte. Los que juegan en móvil. Eso sí es algo que sí es el real y verdadero close platform, güey. O sea, qué loco que lo hagan y lo implementen en Minecraft. Pero eso sería algo que sí, aplaudibles. El juego se presta, ¿eh? Se presta para que se pueda hacer. Ajá, pues así es lo que anunciaron, que va a ser close platform para todos. O sea, no puedes hacer eso con cualquier juego. Exactamente, estás en lo cierto. Sería el primero. Que mete consolas que tú tengas tu Switch, que puedes jugar con alguien de One o de tableta o de PlayStation, supongo. Sí. Entonces está padre. Minecraft es una serie vendedora. No sé cuántos millones de juegos ha vendido en este tiempo. Mucho. ¿Quién sabe? Y pensar que empezó con un beta que duró como 1000 años. Sí. Pero ahora Minecraft es una realidad. Microsoft pagó un chinguero de dinero por eso. Y le está sacando un chinguero más. Me pregunto qué está haciendo Notch así en su casa, como de 70 millones, así, súper deprimido. Así de... No lo creo. Ha de estarse rascando y llorando. No tengo amigos. Se va a limpiar con billetes de $100. Ajá, exacto. Exacto. No sé. Algo. ¿Algún otro juego que te haya gustado de la conferencia de Microsoft? Pues estuvo Assassin's Creed. Assassin's Creed Egipto, Sorcerer, Egipto, güey. Es que no es que me guste Assassin's Creed, pero me gusta la cultura egipcia. Me intriga mucho y a lo mejor pues ver ahí guiños de Egipto. No recuerdo muchos juegos que utilicen Egipto como base, pero me llamó mucho la atención. La serie de Stargate. Ándale. De Stargate, ¿quién es gay? De Stargate. Ajá. Y puedes usar un avechucho como dron, güey. Ah, sí, porque como ya no hay edificios altos, ni modo que estés subiendo a la pirámide cada. Ni modo que pongan pirámides cada dos cuadras, como las atalayas. Pues ahora vas a ocupar un halcón para tu dron, como en Wildlands, ya lo había mencionado anteriormente. Para que pues se localice enemigos, expandas tu mapa. Ya no pongan atalayas, por el amor de Dios. Neta, ya basta de atalayas. Entonces, el combate se ve diferente, se ve más agradable. Pues, armas como, de ese tiempo. Como que participas más en el combate. Ya no es aprieta el botón cuando estén ahí y counter. Ya no es así. Entonces siento que va a valer la pena. No, yo no soy fan de esa cosa, pero se veía, pues sí se veía bien. ¿Qué más enseñó Microsoft? Pues mucho. El Forza 7. Ya resuman para que pasemos a lo siguiente, ¿no? Pues. Yo me quedo con Last Night, güey. Ese juego que me recordó a Flashback, se ve muy padre. Ese pixeleado. El neón me recordó también un poquito a lo que viene siendo lo que fue. ¿Cómo se llama la? La película esta donde sale Harrison Ford, Blade Runner. Me recuerdo mucho a Blade Runner. Y se ve bien padre, neta. Me gustó. Me quedo yo con ese, que es un juego hasta ahorita es exclusivo de Microsoft. No sé si vaya a ver para Play 4, pero se ve bien. Anunciaron un juego de piratas pedorro otra vez, el de los que se juega de cuatro. Ay, el es gracioso, se ve bien cool, ¿eh? Ajá, se ve gracioso, pero no, está chido. ¿Y sabes qué más, Oscar? La Xbox One X es retrocompatible no solo con el Xbox One, o sea, todo lo que hace la Xbox One y con los juegos del 360, sino que también la van a hacer retrocompatible con el Xbox original. ¿Eso te llama la atención? ¿Quién sabe? Porque de por sí ya se perdieron muchos juegos del original. Luego pensé en Paco, todo miado, emocionándose por querer jugar otra vez Ninja Gaiden. ¿Te gustó eso, Paco, o te valió madre? ¿Paco? ¿Paco? Aquí estoy, ah. Es que no los escuchó. Ah, te decía que si te emocionó que el Xbox One X va a ser retrocompatible con el Xbox original. Pues vas a poder jugar Blinks y Blinks 2. Y tu Ninja Gaiden, ¿no? Eso no te emocionó. Original, sí, el original está bonito. Pero me gustó la estrategia de ya tienes un Xbox, no tienes que comprar otras consolas para jugar tus mismos juegos. Ya con esta está bien. Y eso está chingón, la neta. Es que se aplaude el esfuerzo que Microsoft hace para vender consolas, ya, por favor. ¿Qué más necesitas para comprarme un One? Que me la dé barata. Oye, ¿sabes qué más? Se me olvidó decirte, Sorcer, cuesta $500. $4.99, sí. ¿Cuánto crees que vaya a costar en México? Uy, unos... Estamos cerca 12. De los 20, ¿no? No, 12, yo digo que 12. No sé. No, o sea, yo digo por dólar, 20 por dólar más o menos, ¿no? No, está en 18.40. El dólar ahorita está en... Sí, 18.40, 18.60. Bueno, es que en el banco están 18.32, sí, y a la compra está 17 pesitos. 12, por eso de que los de Microsoft como que tienen mejor control de los precios. Claro, ellos no, sí, son porque tienen representación aquí. Ajá, en México. Exacto. Pero bueno, ya para terminar cierta compañía representante. Nintendo pedorro. Sí. Nomás para terminar lo de esta conferencia, hagamos un ejercicio bien rápido, Sorcer. Bien, bien rápido. Imagina que tienes $500. O sea, ya los tienes, no pienses que los voy a pagar, no, ya los tienes. ¿Te comprarías un Xbox One? O, ahí te va. Con ese mismo dinero, güey, puedes comprar un Xbox One S y un PlayStation 4. Güey. Si tuvieras los $500, ¿qué comprarías, Sorcerer? Es que se ve más atractivo lo del PlayStation 4. ¿Verdad que sí? Sí. O sea, obviamente. Y esto es pensando en alguien que no tenga ya un Xbox One, o sea... Tienes el dinero, ¿qué comprarías? Mejor me compro las dos consolas. ¿Tú, Paco, qué harías? Yo me armaba una PC con ese dinero. Oh, qué la chingada. Ya tengo peor. Play 4, deme otro Play 4, joven, para mi sala. Pero podrías comprar un Switch y Xbox One, güey. Nah, que voy a andar comprando yo un Switch. Pero bueno, el punto es que no comprarías el Xbox One X, ¿verdad? No, por ahora no, porque no hay una exclusiva que diga. Uy, quiero ese juego quiero esa consola por este juego. Ok, gracias por ayudarme con el ejercicio. Continuemos con la siguiente, que fue Bethesda. Que Bethesda no esperaba nada realmente. Nadie, bueno, sí, bueno. Porque fíjate que estuvo haciéndolo bien años pasados. Estuvo divertida su conferencia, pero pues... El Bethesda Landia, hicieron un Bethesda Landia Sorcerer. Y realmente te anunciaron Doom... Virtual fucking reality. Es el Doom, güey, pero para jugar la conferencia empezó con esto es lo que tenemos, y empezó VR y yo así como o sea, está bien, empezó... sentido, pero pues no sé si eso va a salir en PlayStation 4. Y si quiero jugar Doom, lo juego Doom potente. Como se juega normalmente. Exacto, digo, a mí sí me gustaría, pero pues yo soy muy, muy, muy fanático de Doom y no creo que todo el mundo sea tan fanático. O sea, no, mejor hubieran hecho un juego nuevo, pues. Y lo mismo con... ¿Cuál es el otro que también es? Skyrim ya. Skyrim ya, otra vez. No, no, no era, ya. No era ya se quedó muy atrás, Skyrim. ¿Era Fallout o Skyrim? Ah, es que es Fallout, sí. Tiene es Fallout. Razón. Fallout también lo puedes jugar con VR. Pero ya, yo externaba mis miedos porque Fallout tiene menús bien complicados y... Tienes que hacer muchas cosas, entonces, ¿cómo vas a andar con eso? ¿Así con tus manitas? ¿Así moviéndole? No, yo creo que mejor experiencia probó Fallout para PC, ¿no? Normal. Muy, muy hecho para Pues, PC. ajá, exacto. Pero como te digo, el menú no me gustó, que tuvieras que estar moviéndole. Seguramente como a los 3 horas decía, ah, ya, necesito un foco. Y estás ahí buscando el foco, ah, ya me pasé. ¿Qué más? ¿Hubo Skyrim, el regreso a Skyrim? ¿Cómo se llama esa madre? Skyrim, Heroes of. Este Elder Scrolls Heroes of Skyrim me parece irrelevante. Después anunciaron otro juego irrelevante. Después estuvo. Ah, Devil, de Resident Evil 4 otra vez, pero con otro skin, se llama Devil Within 2. Oye, se Dirigido veía por. bien, pero Por Shinji Mikami. No jugué el 1, no pienso jugar el 2. Ajá. Porque se ve ultra. Que ya lo jugué con Resident Evil 4. ¿Sabes qué? Lo único que sí me quedo de ellos es Wolfenstein. Porque también soy fanático de los FPS y de Wolfenstein. Wolfenstein. Ah, Sí. Oye, espérate, pero yo no espérate. le vi mucho la conexión, con el original. ¿Cuál? Este nuevo que anunciaron. ¿Wolfenstein? Sí. Pues, güey, es un shooter para Es que matar nazis. es con el original, pero del nuevo, del New Order, güey. Ajá, exacto. Ándale, del New Order, que por cierto no he Cuando juegas jugado. New Order, ya todo habrá sentido. Lo que me gusta es esto. Que ganaron los nazis, que el mundo está dirigido por ellos. Neta, se ve bien padre. Sí, la exageración es increíble. Y Blazkowicz, o no sé quién sea, pero está padre. Ah, nos brincamos Unreal Quake Champions, que Oh, va y a eso también, ser. pero pues necesitas una PC como la que te vas a armar, porque más va a ser para PC. Y un nuevo Dishonored. No sé si es un spin-off, no sé si es. Sí, es como, ajá, porque no son ¿cómo se llaman los protagonistas de los juegos anteriores? Sino es como que una historia aparte. Y sale una chica afroamericana. Se llama Dishonored, Death of the Outsider. Que ese sí sale este año, por cierto. The Evil Within También 2 y todo lo que Wolfenstein. anunció Bethesda sale este año casi. Oh, creo que Todo. también Wolfenstein, ese no, ¿no? Wolfenstein sale en octubre. ¿Sí? Oh, Sí, creo que sale sí. 27 de octubre, me parece, Wolfenstein. Lo cual, neta, pues sí está padre, se agradece. Juega en New Order, de repente lo regalan en Xbox One y en PlayStation. Así de, oye, ¿Dónde? te lo ¿Cuándo? regalamos a $5. Y yo, ah, Bien. va, dámelo. Ah, lo voy a buscar porque lo ando correteando, pero sí quiero Cinco pagar como dólares, unos 10 dólares. lo he visto hasta en $4. Neta. Y en las ofertas de repente en las Flash, dije, ya llévate Wolfenstein, te lo doy a $5. Lo No, voy a que buscar. baje a 4. Lo voy a buscar. Y lo mejor de Bethesda, igual llegó un punto en que ya no podía sostener una conferencia con los mismos juegos, Fallout y Skyrim, no, ya. Pero me gustó Wolfenstein. Creo que ese juego valió la pena, esa conferencia, la desvelada, porque fue a las 11 de la noche Sí, a las 11 del de día nosotros. domingo. Pero fue cortita, güey, fue muy breve. Ahora pues ya brinquemos. Dame, nomás bien rápido, este es para Sorcerer. Sorcerer, Skyrim, The Elder Scrolls 5 para Nintendo Switch, donde además podrás jugar con el skin de Link. Ay, qué por cochinada. favor. ¿Qué Sí, te estoy ya diciendo? el propio Fue, güey. Zelda ya le comió el mandado a Skyrim. Pues así que te estoy diciendo, así lo anunciaron, güey. Estás jugando Skyrim, Ay, luego sí, el propio sale. Zelda. No Sí. puedes decir eso cuando el juego de Skyrim salió en el 2011. ¿Cuándo salió Breath of the Wild? Pero pues aún siguen, Son aún 6 siguen años explotando de la misma, el diferencia. mismo juego, la misma licencia. O sea, ya era para que hicieran algo Y diferente, algo creo que nuevo. si pones a la par Breath of the Wild con Skyrim, yo creo que Skyrim todavía tiene más cosas que hacer y descubrir. No, no, no. Neta. Necesitas jugar este nuevo. No No, tiene nada que ver. tú necesitas jugar Skyrim también. He jugado Elder Scrolls, varios de los juegos de Elder Scrolls. Ya sé a qué esperarme, a qué atenerme. Bueno. Entonces, y la verdad, este Zelda, es muy, muy diferente a los anteriores. Bueno, entonces ahí está tu skin para que te animes a comprarlo en Switch. Skyrim en Switch, güey. Skyrim en Switch. ¿Sabes cuál es lo gracioso y lo irónico? Es que va a haber gente que sí lo va a comprar. Es que lo que se emociona porque hay gente de Nintendo que no lo ha jugado. Es este, que lo pueden jugar para llevar. Más que nada. Pues bueno, ahora sí demos el brinco. Y sí que sigue Yubi. Sí, ¿no? Sigue Yubi. Yubi que anunció. Fue el lunes en la mañana. No anunció nada más que nada, güey. Ah, Wildlands. No, sí, como no estuvo. Sí, el del Chango, ese sí. Wildlands. Beyond Good and Evil 2. Anunció Skull and Bones, que es un juego de piratas. Ese sí es de piratas de verdad. Que es la onda de. De. Lo que salía en. En el que haces script pirata. Sí. Ajá, y ya dijeron: pues nada más hay que robarnos las batallas navales y mételo en un juego. Pero no le pongas Assassin's Creed Navy Barons. Ponle otro nombre. Ah, pues bueno. Y se llama Skulls and Bones. Ajá. Para PlayStation 4, ya saben, PC y seguramente Xbox One. Y el juego pues, se ve bien. Pues si te gustan las cosas de pirata, está mejor que el de Microsoft. Fácil. Anunciaron también un poquito de. Ajá. Ah, el de Rabbids, el de los Rabbids. Miyamoto, Sorcerer. Miyamoto, güey. Y salió el juego este de Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Que está. Pues curioso. Es un juego de estrategia, es mi primer XCOM. Por si alguien. No lo había visto. Ándale, haz de cuenta. Eso, así como lo dijiste. Sí, es mi primer XCOM. Se ve. Yo no lo voy a comprar. Se ve cotorro. Recuerda que los Rabbids son como los estilo de Rabbids. Al final de cuentas. Exacto. Es cotorrón, el juego de no tomarse en serio. Y es como un party game. O sea, yo me había ido por el lado de que iba a ser un RPG. Yo pensé que iba a ser un platformer, pero pues no es así. Pero pues bueno, es un juego de estrategia en tiempo real, muy al estilo, les digo, de XCOM, donde hay que cubrirse, manejar unidades, Mario trae pistola. Sí, todos los personajes traen pistola y los Rabbids están vestidos del universo de Mario, entonces... Pues si les late esta onda de los Rabbids, pues atórenle. Anunciaron The Crew 2, ¿te acuerdas ese juego de carreras? Nadie juega esa madre, está feo. Deja tú, güey. Era un juego de carreras así pedorrón. Y ahora es un juego de carreras de todo, güey. De Big Boot, de carros, de motos, de lanchas, de aviones. De imagina un vehículo Sorcerer y de eso van a ser las carreras. Con todos el mismo engine, todos. Sí, sí, ajá. Haz de cuenta que es un piloto que es bien chingón y puede manejar lo que tú quieras, güey. O sea, carros, motos, lo que quieras. Me sorprende que Ubisoft sea tan valiente de. Hacer un juego culero de carros y decir, pues también podemos hacer un juego culero de lanchas y de motos. Sí, ¿no? Y todo en un mismo en todo terreno. Así luego, es. Pues, sacaron su propio juego de Lego. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama? Lego Dimensions. Bueno, imaginen Lego Dimensions, que se compra el juguetito para que interactúe con tu juego. O salió lo mismo. Sacaron un juego que se llama Starlink Battle for Atlas, donde tú compras el juego y viene con una nave espacial física. Entonces tú le quitas y le pones lásers y en el momento que los pones aparece en el juego, güey. Entonces, pues es como el de Lego, güey, prácticamente donde mueves un mono y otro y ya, te aparece en el juego y algo así. Entonces se ve padre, pero pues eso de pero hay que comprar plástico. Son como 3 o 4 naves. Si te gusta, güey. Andar Skylanders. Mucho con lo del modelismo, igual es un extra. Los diseños de las naves están chidos, hay que ver cómo le funciona, es una IP nueva. También salió Far Cry 5. Pues a mí no me gustan los Far Cry, pero pues se ve que puede hacer muchas cosas en el juego. Muchas cosas. Y Beyond Good, el mejor, ese Beyond Good and Evil 2. Que se veía muy bien el trailer. No sé si era, según yo era animación o era gameplay, ¿no? Porque hasta después sale el gameplay y sí se ve diferente. Hubo un Just Dance. ¿A ti que te gusta bailar, Sorcerer? Como siempre, Just Dance. No podía faltar. Ya no deberían de ser sus juegos. Es costumbre, como es que se venden mucho. Sí, ¿verdad? Ah, y ese, deja mucho. Tú, lo más chistoso es que ese juego va a salir para todas las plataformas, incluso la generación anterior, güey. PlayStation 3 y Wii U y no pues sé. Siempre, güey, es el juego para sociabilizar a final de cuentas. Pues sí. Es el juego de las fiestas. Andale. El juego de las fiestas. Y sí. Ubi estuvo corto, pero con pero bien, porque nadie esperaba nada de Ubisoft. Ah, la neta, nadie esperaba nada, güey. Y el juego del chango estuvo bien chingón. El chango. Ya nos pasamos a Sony. La conferencia de Sony fue a las 8 de la noche. Mucha gente dijo, no, Sony se va a llevar el E3 porque estuvo siempre todo chingón. Y no pasó, señores. Fue una conferencia muy conservadora, muy, pues tenemos esto. Pero todo es para el 2018. Entonces, oye, bueno. Y deja tú, no salió nadie en el escenario más que el mero mero de PlayStation. No, no te siempre invitan a alguien o algo, eso se estuvo bien X, güey. Bien X, mira, empezaron con el nuevo Uncharted, se llama Lost Legacy, donde sale la mona, la que no sé si es novia, amiga, no sé qué sea del Nathan Drake. Es una colaboradora y con el que también tuvo algunos que ver es el buen Nathan, se llama Chloe, tiene a su compañera, pues la morenita, no sé cómo se llame, que también ella sí es nueva, no la había visto antes. Y es un DLC, se llama Uncharted de Lost Legacy. Sí. Me parece que es lo último que va a ser. Porque va a ser. Me hubiera sorprendido que hubieran sacado un nuevo Uncharted así. De rápido, no, sí. no es tan sencillo. No. Sí, no está tan fácil. Deja tú, esa madre vende, entonces pues supongo que hay fans para esa cochinada. Luego sacaron otro DLC. ¿Te acuerdas del Horizon Zero Dawn? The Frozen no sé qué. Se llama The Frozen Wilds, que es lo mismo, pero congelado, güey. Horizonte cero abajo, Frozen, sobre hielo. Sí, sobre hielo. Horizon Zero Dawn on Ice, exactamente. Ajá. Dos DLCs, empezó la convención con dos DLCs. Ajá. Después, ¿qué siguió? Days Gone. Este juego de moteros. De zombies, güey, post-apocalíptico. Sí, pero otro. Se veo un poquito más interesante que ajá, lo que tenían. Ajá, porque es, ¿sabes? Me recordó mucho a este, como a el Infamous de PlayStation 4, ¿cómo se llamaba? Infamous. Sí, pero tenía otro nombre. Ah, Blood Festival. No me acuerdo. El que salió, que es exclusivo para PlayStation 4. Cuando recién salió el PlayStation 4. El Second Son. Esa madre, me recordó mucho ese tipo de juego. Porque sí tiene una historia. Y sí hay cosas que interactuar y cosas. O sea, se mueve así, me recordó muchísimo ese juego. Se veía bien, hay muchos zombies y son zombies correlones, Australia. Entonces, pues se ve bien, hay que ver qué van a traer con ese. Trae trampas, trae un oso zombie y al final de la presentación, así, ¡ay, mira un oso zombie! Y lo cortan. Se ve bien. Yo, a mí, fíjate que a mí sí me llamó mucho la atención. Yo creo que podría ser que llegara a ver un poquito más de él. Para ver si me hago de uno de esos juegos. Me latió mucho. Sí. Y luego Monster Hunter World. Que mucha gente se ha de ver así miado de la emoción. Que, pero... ¡ay, yo quiero Monster Hunter! Pero no es el Monster Hunter que seguiría, ¿no? Porque ya es que no, Nintendo anunció uno para Switch, pero es un remake del 3DS. Ah, y Monster Hunter Double Cross y este es World. Y como no tiene un 5 en la portada, pues exactamente. No va a haber muchas cosas. Pero esto, pues están tanteando las aguas. Pues sí. Pero y va a estar para PlayStation 4 y Xbox One. Sí. Y la luego siguió con Shadow of the Colossus. Sí. ¿Te gustaría tener un Shadow? Es un remake, güey. ¿Te gustaría tener un remake de Shadow of the Colossus? Dicen que es un remaster, Puta madre. O sea, que no es un remake como tal, sino que nada más un poquito de textura por aquí, un filtrito por allá. No, güey, no. Tienen que rediseñar los colosos, güey. Tienen que aprovechar las bondades de la consola. A ver, yo solo soy el mensajero, joven. Mira, te lo voy a poner así. Ese es un juego gasasazo. Y qué mal que sea un remake. Deberían haber hecho un juego nuevo, güey. Y no sé, yo no digo que... O sea, no hacía falta, pues. Ya le habían hecho uno para el PlayStation 3 y se ve bastante bien. Pero entonces, PlayStation 4, ¿no? Si sí, tú entraste de PlayStation 4, no jugaste el bueno. Pues sí, 3. Pero ahí está, güey. Lo puedes comprar cuando tú quieras, güey. O sea, no puedes jugar en tu Play 4. No, pero puedes conseguir PlayStation 3, o sea, bueno, no sé. No es un juego que se necesitaba, o sea, lo que voy. O sea, no, pero pues ahí está. Hubieran hecho uno nuevo, güey, hubieran hecho uno nuevo, pero bueno. Shadow of the Colossus solo pusieron un trailer, nadie dijo nada, nada de nada, güey, nomás. Lo que sí noté de la gente en la conferencia era como, ¿y este juego así? ¿Nuestro juego no, güey? Entonces, bravo, Sí. No están como en la conferencia de Destiny, hicieron falta. La gente andaba bien apática. O sea, neta, después de que presentaron God of War, así que pasaba la gente y yo dije, no, y la gente así en su celular. Así aburrido, güey. Nuevo, seguramente tuiteando la noticia, sí. Nuevo God of War para PlayStation 4, Early 2018. Güey, a mí sí me gustó el God of War. Todos apáticos ahí sentados, sí. Viendo nada más su celular, la conferencia, pero. Sí. Aplaudieron muy sutilmente. Muy a huevo. Ah, ¿qué onda esto? ¿Así estamos en la conferencia de Sony o en él? Si yo Call of Duty World War 2, me vale, me importa nada. Ah, se anunciaron el juego de Final Fantasy Pescador. ¿Cómo se llaman los juegos de pesca, güey? Pro Bass, madres, ¿no? ¿Cómo se llamaban esos juegos? No, Bass, el Fishing Road, no sé qué. Sí, el juego se llama. Pues no manches ya. Final Fantasy ya me no. dejó de interesar hace Espérame, muchísimo. Espérame, porque hubo un. ¿Cómo se llama? Un montaje de como de 6 juegos de VR. Uh-huh. Que dijeron, ay, tenemos VR, para que vean que no nos hemos olvidado de él, que se ven como de 64 y obviamente se van a ver así siempre que sea VR, a menos de que sea a lo mejor Oculus, que se ve un poquito mejor. Y igual lo mismo, pusieron Fallout, creo que sí pusieron Skyrim, no me acuerdo. Pero había uno de guerra que se veía chido, güey. Ese sí me llamaba la atención porque ibas a poner una peor. Ibas a cargar una pistola, güey. Ya sabes que a mí balazos viejos sí me gustan. Y luego hicieron el de pesca de con los monos de Final Fantasy, güey. Sí, ¿qué ya. ¿Qué con eso? Pues sí. Es que a los capos les traba Final Fantasy. Llama Final Fantasy 15, Monster of the Deep, güey. El de guerra se llama Bravo Team. Uno de colores se llama Star Child y uno de miedo que se llama The Impatient. Con un viejito, ¿no? Ajá. Sale un viejito ahí. Yo dije, puede ser el nuevo de Until Dawn, pero no. Y cerraron con God of War, que a mí me gustó muchísimo. Y por ese juego. Oye, pero ya como que God of War ya se quedó sin historias de ese tiempo, ¿no? Sí, la neta, pues yo nunca lo juego por la historia. Pues es yo que lo juego porque matas gente y no sale. Se acaba, no se acabó, pero pues Kratos ya se acabó a los dioses egipcios. Sí, güey, ahora es griegos. Se volvió vikingo, güey, pues, hizo nórdico. ¿Qué otros dioses voy a chingar? Dijo, voy a chingar al Thor. Sí. Y ya se confirmó que el morro de su hijo, güey. Y ahora tiene una hacha poderosa y está chido, neta. Su hacha que es Mjolnir. Ah, sí, porque se regresa. Porque la regresa y se ve loca. El hacha se ve más pesado Kratos. Ajá. Se ve viejo. El niño va a ser un dolor de huevos. Sí, neta que sí, güey. Neta que sí, porque lo vas a tener que manejar, pinche niño maricón. Pero bueno. Me faltaron dos juegos. Uno que se llama Detroit, que es estos juegos que les gusta a la gente de que tienen For Detroit se llama. No, nada más Detroit. Es esos juegos que tienen mil y un decisiones que tomar. Estás en una escena y decides, huyes, corres, atacas, te escondes. Casi, y casi como lo que una de esas películas, ¿no? Interactivas. Sí, pero como todo es 3D, pues es así. Se ve muy chido. Se ve muy bien, pero pues me importa un 3 comino. Y un juego que no esperaba nada. Realmente con el que instalaron es uno de Spider-Man, güey. Se ve bien chingón. Me es recordó que aprovechando mucho el juego. Homecoming, ¿no? Se ve bien fregón, Paco. Pero no es el de Homecoming, ¿eh? Porque no es el traje ese, es diferente. No, es el Spider-Man, Amazing Spider-Man, no sé. Algo así. Pero sale Miles Morales al final, güey. Pero tengo un problema con ese juego. Uno, ya vas a empezar. Se robaron Arkham. ¿Sí? Sí. Oye, sí, copia el juego de Arkham. ¿Está bien? Sí. Cópienlo bien. Sí, sí. Se ve impresionante, es Spider-Man. Se mueve chido. Pero, oye, ¿qué onda con Quick Time Event the Game? que quiero lanzar una telaraña R1, que quiero matar R2, R1 y R2 al mismo tiempo, X, triángulo. ¿En qué momento voy a sentir yo la emoción de controlar a Spidey? Cuando estás peleando, nomás son, nah, sí hay muchos. Y nada más cuando estás peleando, ¿no? Había momentos que sí tienes que hacer muchos quick time events, sí te lo acepto. No sé, a mí sí me ¿cómo se llamaba el de Spider-Man, el que era para PC y para PlayStation? El que narraba Stan Lee, ¿no te acuerdas cómo se llamaba ese? No, juego? Me acuerdo. Que ibas coleccionando cómics y me recordó mucho ese juego, güey, que para mí es el mejor Spider-Man de todos los que han salido, de todos los que han salido. El mejor Spidey de todos los tiempos es el 2. Punto. No sé cuál es el 2, no sé cuál es. ¿El de Xbox y el de PlayStation 2? No, ese es el mejor Spider-Man, porque sentías la emoción de andar volando por todo. Pues en el que te digo también, y salen todos los villanos del cómic, güey, todos los villanos del cómic. Lo narraba Stan Lee, pero no me acuerdo ni quién lo hizo. No me acuerdo, estaba bien bueno. Y ya, así se acabó esto, entonces. El detalle más grande que sí tengo. Ajá. Perdón que te interrumpa. Dale. Pero acabaron con un video de Spider-Man. Ajá. Y ya como que ya no dijeron nada. Oigan, pues muchas gracias por venir. Ya fue como. Bueno, pues ni siquiera dijeron gracias. Era como, pues ya pusieron las luces. Sí, ya es como en el bar. Exacto. Como en el bar de, pues vámonos. Así. Que ya, apérenle, ya esto ya se acabó, lléguenle. Ajá. Y la gente dijo, ya se acabó. Y duró, creo que 40 minutos. No duró nada. Mucha gente pensó, no, seguramente es la primera mitad. Duró nada. Fue súper rápido. No hubo chance de nada. Nada, no sé, como nada, que algo le pasó a Sony. Pero estuvo raro. Déjame decirte que pues iba a llegar a este punto en el que Sony, a este punto de inflexión en el que ya toda la gente tiene un PlayStation 4 y ya está ávida de otras consolas. Yo no soy tampoco. Bueno, excepto Kike y Sorcerer. Pero sí te entiendo el punto. Es el que le ha ido muy bien en ventas, pues sí. Sí, y ya okay. Va a haber un punto en que ya la gente toda ya tenga esos juegos, ya diga, ay no, ya jugué eso. O sea, no podía sostener otra conferencia, Sony siendo, según ellos, los mejores, ¿no? Ya era complicado que pudieran lograrlo. Pero tampoco tan gacho, güey, o sea, no sé. El punto, como que se cayeron muy rápido. Mucho. O sea, como que fueron estrepitos y ¡fum! Oye, todo y no dije... pico, ¿No dijiste que también anunciaron Marvel contra Capcom Infinite y Destiny 2? Me gustó el tráiler de Destiny 2, güey. Me gustó mucho el tráiler de Destiny 2. Pero como ya sé de qué se trata, pues no me llama la atención. A mí ya se me hace... ya no importa lo que me enseñen. Yo soy día uno de Destiny. Pero... Marvel... Si tú... Amigo... apartaste el Marvel con las figuritas y eso, te vieron la jeta. Ese juego se ve súper culero, la peor Chun-Li, tiene cabeza de caballero del zodiaco, o sea, así cuerpezote y cabecita. Hubo muchos memes, neta. Dante parece que lo, no sé, Dante se ve horrible. Me gustó la onda de Rocket que le pide a Dante que, oye, Dante, pueden salir a jugar. Y le avienta a Ivory y a Ebony las pistolas de Dante, se ve padre. Me parece que hicieron algo como Subspace Emissary de Smash Bros. ¿Cómo se llamaba el de Wii? El de Wii. Que vamos a mezclar a todos los ándale, Super Smash Bros. Brawl. Vamos a mezclar a todos en una historia. Nada compleja y súper pendeja como para pues darle sentido a esto. Y ves a Hulk con un güey de Marvel, con Ryu, así Hulk y Ryu peleando de lado a lado, y dice, se ve raro, pero el arte está culerísimo, los modelos de personajes están mal hechos, No sé, creo que contrataron a los mismos Andrómeda. Dijeron, ay, oye, ¿eres el nuevo? Sí, de BioWare. Échate los modelos de Marvel vs. Capcom Infinite. No le tengo confianza. A lo mejor el gameplay está chingón, pero se ve horrible. Peor que King of Fighters 14 cuando sale. Sí. No, sí que ni vestigios de lo que fue. No, no. Capcom, estuvo feo, güey. Estuvo feo. Pero bueno, no sé. Conclusiones. A pesar de todo esto que dijimos, o sea, para mí el E3 en general se me hizo como que bobado. O sea, EA no mostró nada que me llamara. Oye, pero te falta Nintendo. Ah, me falta Nintendo, rayos. Bueno, Nintendo. Tu conferencia favorita. Uy, sí, mucho. Nomás me gustó un juego y ya, para contar. Empezaron con uno que le gusta a mucha gente y lo entiendo. Xenoblade Chronicles 2. Supongo que es algo que sí jugaría, Sorcerer. Se ve muy chido, o sea, honestamente, gráficamente se ve hermoso y supongo que si eres fan de Xenoblade no te lo tienes que perder. Se ve muy chido y pues es un RPG, y no sé si quieres decir algo más y más, Paco. Para mí es un juego que no quiero jugar. Mucha boobie. Sí. Mucho fanservice. Vale la pena. Xenoblade, si eres fan de los RPG, creo que te va a latir. Se ve fregón. Sí, se ve padre. Va a haber un nuevo Metroid. Eso sí es importante. No es doble importante. Metroid. No es importante porque solo pusieron ahí. Pues un fondo de estrellas, una S, o como un rayito, y decía Metroid 4 Prime. Y la gente. Todo el mundo. Solo es una imagen. Sí, no han dicho nada, no dicen cómo, cuándo, dónde, nomás ese. Y un nuevo Metroid Returns, que es del remake del de Game Boy, pero para el 3DS. O sea, va a haber doble Metroid. Un nuevo juego de Kirby que se ve bien chido, que se ve como el del robot. Como el de que se lo para el 3DS, pero obviamente para el Switch. Y está curioso porque como que puedes ir mezclando los personajes, o sea, te van uniendo a tu party y te van a ayudar, güey. Los enemigos los como que los conviertes y son tus camaradas ahora. Se ve hermoso el juego, o sea, sí se ve fregón y pues es Kirby, güey, esos juegos no te puedes equivocar, están bien chidos. Pues ajá. Kirby, ya vimos Kirby plastilinita, Kirby está hambre, Kirby, bla bla bla. Está bien. También hubo Yoshi. Que Yoshi macramé. Yoshi cartoncitos. Sí, Yoshi. De cartón. Yoshi cositas se llama. Sí. Juego. Y también se ve muy bonito, güey. Muy, muy bonito. Entonces, si te gustan los juegos de Yoshi, pues no le vas a fallar. No, de un camarón chino hablando de Pokémon. Más sencillo. Se ve muy padre, o sea, está muy vistoso, está sí. Muy vistoso. Que ya me sabes, pregunto cuándo va a salir el Pokémon para Switch, igual pues nomás, para que venda mucho, mucho dinero. Nomás dice que están trabajando en él y que no estés poniendo gorro. Uy, no, el con tanta... Se llama Tsunekazu Ishihara. Con tanto fan de Pokémon, uy, no, quién sabe cuántos se pusieron locos, o locas más bien. Oye, ¿tú anunciaron? ¿No te pusiste loca? Yo no soy fan de Pokémon. Ah, bueno. ¿Anunciaron DLC para tu Breath of the Wild? ¿Eso será el 2 DLCs? Sí. Creo que si compras los dos, cuestan $20, algo así. Que al parecer uno va a ser un... un viajamos al pasado. Entonces te van a poner la versión del mapa con el pasado. Van a poner un Hyrule... O como dicen en español, un Hyrule, pero viejo, o sea, 100 años antes, Corsair. Sí. Van a poner, lo imagínate que te las construcciones. En el juego, en películas, lo vas a poder jugar. Entonces se ve, supongo que es interesante. Sí, tienes el juego, sí. Pues y el otro es de los campeones. Sacarle jugo al mismo mapa. Ah, va a haber Rocket League también para Switch. Por si la espérame, gente... el otro DLC es el de los campeones, que van a tener también su propio amiibo. ¿Te gustaría tener un amiibo de los campeones, Sorcerer? Los amiibos se ven padres, el Gorón se ve padre, güey. Se ven muy chidos, sí están bien hechos. De esta urbosa. Bueno, pero una cosa es lo que vemos en E3. Como sale realmente. Como salen realmente. Ajá, porque luego salen así como bizquitos. Y pues sí se ve como feitos. Tengan sus precauciones. Sí. Y luego ahora sí el que dijiste, Rocket League para Switch. ¿Alguien esperaba este juego? Yo no. Nadie lo esperaba. Ajá. Hubo un video de Splatoon. Splatoon 2 y hubo un torneo también en vivo. A ver, ajá. Y ya el juego principal, Mario Odyssey, que sale este año precisamente. Mario Odyssey. Y está bien fregón, porque ahora sí te mostraron más cosas sobre como que la gorra, güey. La gorra esta, que el sombrero este que te dan. Es un escudo del Capitán América. Ah, no, y aparte se lo pones a los enemigos y te conviertes en los enemigos, güey. O sea, de repente ves a Mario convertido en fuego. En Kirby. ¡Ándale! Pues haz sí, de cuenta, Kirby. O sea, se convierte en... Exacto, haz de cuenta, se convierte en los Koopas, güey, en los... ¿Cómo se llaman estos cafés? Los Goombas. ¿No? Los Goombas. Los Goombas. Y se ve curioso porque Mario se convierte en todo, güey. Salió Mario mexicano, güey. Con bigote. Mario Taco Bell. Ándale, ajá. Salió Mario mexicano y con un zarape o un sombrero. Como que es redundante, ¿no? Ya con lo del bigote. Pero... Mario Zarape. No, porque también los italianos tienen bigote, esos seres. Mario Zarape. Este juego sí me haría que me compraran un Switch. Realmente se ve muy padre, se ve que le están echando muchas ganas. Y ya, güey. Así se acabó la conferencia de Nintendo. Sigo con que no me gusta Odyssey con la onda de que va a Nueva York. Pues fuera de eso, la verdad es que... Se me hace que nada más es como unos 2-3 niveles que te ponen ahí, ¿no? Sí, así es. Oye, ¿te acuerdas del juego este de 3DS del Zelda? La Link to the Past 2. ¿Cómo se llamaba? La Link Between Worlds. Ajá. ¿Te acuerdas que hay unos elementos en el juego en el que tú te pegas a la pared? Sí. Para andar. Bueno, algo así sucede en este juego, güey. Cuando te pegas a la pared, te das cuenta que eres como un dibujo en la pared. Uh-huh. Y el dibujo de Mario cambia al Mario clásico del Super Mario Bros., el primerito, el de NES. Se ve curioso en ese detalle. O sea, tiene muchos detalles del juego. Y sí se ve bastante bien. Sí se ve bonito. Aparte, se ve a 1080. Corriendo a 60 cuadros por segundo. No entiendo para qué tanta velocidad en Mario. No lo necesita. Pero se ve, no, para pero ver se ve Mario de 8 bits. Se ve muy muy bien. Muy bonito. O sea, neta sí lo vale mucho. Entonces, y así es como se acabó las conferencias de este año. ¿Cómo ves, Oster? ¿Qué opinas? Como que no sé. Mucho juego, pero ninguno que destaque. Es que, ajá, yo no sé, yo siento que estuvo muy aguado. Yo siento que faltó algo que hiciera Punch, porque no sé, ya lo dije, Microsoft estaba anunciando una nueva consola, güey. ¿Qué pasó con tus aplicaciones? Sí, tus juegos, sí, tienen un montón de juegos, muchos juegos. Yo creo que fue la compañía que presentó más juegos, pero pues no me convenció de comprarse un nuevo Xbox One. Los juegos que más o menos destacaron ya se habían anunciado desde antes, o sea, ya no había tanta expectativa. Sí. Y pero lo raro es que lo mismo sucedió con todos, güey. No es como que ya haya anunciado algo super fregón o Ubi, o sea, como que hubo chispazos, güey. Chispazos. Y habiendo dicho esto, o sea, por un momento me puse así como que, güey, qué pedo, esto está muy aguado, ¿qué pasó? Pero también por otro lado me puse a ver qué opinaba la gente, güey, de los juegos. Entonces, hubo gente que obviamente está emocionada por su FIFA, güey. Hubo gente que está muy emocionada por el Battlefront. Hubo gente que se emocionó con Mario, con Pokémon. Hubo gente que se emocionó, incluso con Sony, güey. Con Sony hubo gente que sí se emocionó de Sony. Hubo gente que se emocionó con el Dragon Ball. Entonces Paco es emocionado con Destiny. Entonces, si al final del día hubo gente que sí se emocionó por algo, vale. O sea, incluso por el mismo God of War, dije, ay, nomás a mí me va a gustar esa madre. Y vi que a alguien más le gustó, dije, órale. Entonces, sí hubo, aunque sea algo, un juego para diferentes personas. Entonces creo que, pues al final sí se logró. No estoy satisfecho, me hubiera gustado que hubiera habido más juegos. Ah, también nos olvidó mencionar que hubo el de la de PC Gaming. Salió clip, decís que con el juego se llama... ¿Todavía existe eso? Sí, güey, ¿cómo se llama el juego? Ese, Lawbreakers. Que va a ser un nuevo Overwatch, güey. Es un nuevo, o un ya está Overwatch, ya no importa. Es el mismo tipo. Solamente entonces, porque estaba Cliffy B involucrado en ese juego, pero pues a lo mejor Cliffy B no era lo que todo mundo pensaba que no, el super desarrollador super chingón sí, y el te rockstar entiendo. De Epic Games. A lo mejor ahí el chingón era Rod Ferguson y nadie se daba cuenta. También. Pero pues Lawbreakers, lo siento, ya llegó Overwatch y Overwatch creo que no se va a ir pronto. No. Y bueno, así como que para cerrar, mi opinión es como que esperaba más de todo, pero al menos hubo algo que le gustara a la gente. Entonces creo que pues cumplió muy a huevo, pero cumplió. Paco, ¿qué opinas de este E3? Muy flojito, muy medianón, muy conservador, pero hay juegos interesantes. Algunos no son para este año, son para el 2018. Me quedo mucho con juego de este año, Wolfenstein, juego para 2020, Anthem, que seguramente 2020, 2018. Sí, nada, pero es BioWare y es Electronic Arts y lo van a retrasar y lo van a retrasar. Además, ¿qué juego que no sea quita Bethesda de la ecuación? ¿Qué compañía te dice el año y te dice 2018 y cumple? No, casi nadie. Nadie. Entonces, pues ahí está. Entonces, seguramente va a estar para el 2019. Igual me sorprende en conferencia del 2018, lo dudo seriamente, pero pues vamos a ver qué tal. Anthem fue el que más me llamó la atención de todo el E3. Se ve muy bonito y espero que sea un juego como de servicio al estilo Destiny 2. Pues ya es, ya estoy dentro, ya me des lo que me des, ya. Destiny. Ya. Y pues entonces flojona. Pero, pues, ¿para qué le hago de pedo? No me alcanza para todo. Bueno, cerramos la sección de videojuegos. ¿Van a querer hablar de cine o ya? Ahí muere y lo no. No, ya estamos. Vámonos. Bueno, vayan a ver Wonder Woman. Vamos a mandar a despedidas. Saludos. Y bueno, ya estamos de regreso para despedir el programa. Gracias por habernos aguantado esta ranteo, plática abierta, sin tapujos, sobre el E3. Paco, ¿traes algún saludo o algo que quieras comentar para despedirte? Sí, nada más que no lo encuentro. Bueno, tú sostén mientras Paco lo encuentra. Mención especial a los de Zona Negativa, que ya ves, siempre son nuestros amigos. Oh, se acordaron de nosotros. Sí, y nos mencionaron en su último podcast. Entonces, si usted está aquí porque Zona Negativa lo recomendó, los agradecemos. Sí. Vamos a procurar ser un poquito más constantes. Ahorita hablamos de E3 pues por obvias razones, pero también hablamos de otras cosas, hablamos de cosas retro, hablamos de cómics, de videojuegos, de películas, de off topic, de nada que ver, ¿no? A ver, de repente a veces nos salen unas ideas y cosas así. ¿Alguien puede checar los mensajes que tenemos en el Facebook? Hay una persona que nos escribió, aquí está, creo que ya lo encontré. Ok. ¿Alguien más? No, creo que desapareció. ¿Algún para Dark Celsius? Y el mensaje es para Edgar Carvajal. Okay. ¿Qué? Oh, nos yo dice lo conozco. ¿Qué es tu primo? No, él es un escucha de Celic Star Podcast. Saludos para él. Ah, bueno, dice Edgar Carvajal. ¿Qué hay, banda? Buen programa. Extrañando aquí, que jotos. Seguro oh, es de Monterrey. Ojela. Bueno, no. Bueno, no, sí, no. Dije, saludos y muchas felicidades, señor Cabuto. Y ya, pues un saludo para Edgar Carvajal, también para Dark Celsius que nos estuvo retuiteando, y pues a mí, porque también me retuiteé. Saludos para mí, saludos al pollo de la Zona Negativa, Jim. A la gente que nos escuche, que nos comparta, que nos comente, por favor, es importante, y esperemos que les guste el programa. Eso sería todo, mis saludos. Muy bien, ¿tú, Sorcerer? Además de la gente Zona Negativa. Pues en sí, todos los podcasters amigos que de alguna manera nos siguen, nos mencionan, nos recuerdan. A Jim Lobo, que ahí ya trae cada vez más proyectos, ¿no? Y más seguido. Ya ese Jim es dueño de la iniciativa privada. Saludos a Jim, saludos a Hugo, el dealer al de los podcasts. Sí. Ah, les quiero recomendar un canal de YouTube que se llama Japatonic TV. Okay. Que son unos argentinos que están en Japón. Y tienen videos muy, muy raros, muy padres. Denles una checada, lo repito, Japatonic TV. Sale el Buenaka, Fuchi, Ricardo. Seguramente estos nombres por ahora no les dicen nada, pero una vez que ya le entren a la onda de cómo es la vida en Japón, y lo explican muy bien, ¿eh? No dice que, ay, estoy en Japón y voy a hacer una sopa marucha, miren, con agua de Japón. Estos güeyes sí salen a pasear, van a eventos, te llevan a comer, te dan guías de cómo comer sushi, te dan una guía de qué necesitas para ir a Japón. Es un canal muy entretenido. Hay de repente blogs de cosas que no sé, peleas, ¿no? Que allá es, no creo que sea muy común que la gente pelee. Pero está entretenido, denle una checadita, igual les late. Son argentinos y no toleran a los argentinos. Estos güeyes son buena onda. Ok, muy bien. Oye, excelente. ¿Me recordaste a este M. Medina? Ah, también. Saludos. Medina, Medina. Al Jotingas de Medina, saludos. Que anda, sí. Que ahora vive en Tokio. Sí, sí. Saludos para él. Ey, sí, saludos a Medina, a Manuel, al Chavita, a Javier Garza. A su como familia, que ya, ya. Ey, ya tiene, creo que ese Medina de ser soltero y frustrado, ya te ha sido tres hijos, güey. Ah, cabrón. No, creo que tiene dos o uno, no me acuerdo. Uno, según yo nada más uno. Sí, sí. Pero... a un muchachito, muy guapo, sí. Por cierto. Saludos para él. ¿De quién sospechas, Manuel? ¿De quién sospechas? ¿Qué más? Saludos al Dagger, saludos a Lax García, saludos a Hugo, saludos a Co, saludos a todos, no quiero olvidar a nadie. También quiero saludar a David, del canal de YouTube Retro Da Freak, que también ahí nos anda siguiendo. Ok, muy bien. Y buen amigo mío. ¿Quién más? Si olvidé a alguien, discúlpeme. Pero pues bueno, saludos a todos. Si quieren que nos manden saludos también, dejen aquí un comentario. Y nada más, creo que sería todo. Gracias. Se cuidan y nos vemos a la próxima. Así es. Sí, nos vemos la siguiente semana. Bueno, cuando tengamos que vernos. Bye. Exacto. Vale. Bye. Bye, se cuidan. こんなに愛した Oh, cry.